La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 27 de septiembre. Es día viernes. San Vicente de Paul, uno de mis santos preferidos. ¿Quién fue este gran hombre de Dios, este gran hombre de su tiempo? Nace el año 1581, muere el año 1660. Hagan cuentas y él vivió alrededor de 80 años. Qué hermosura para vivir en el siglo, parte del siglo XVI, parte del siglo XVII. ¿Quién fue y quién es? Porque un santo no se queda en el pasado, un santo vive con Dios y vive también, sigue viviendo hoy para nosotros. Él funda los que se le ha llamado padres de la misión y a las hijas de la caridad. Esta fundación, por eso digo, sigue viviendo hoy a través de estas personas muy cercanas que están asumiendo y absorbiendo su espiritualidad. ¿Para qué? Para seguir prolongando la misión, seguir prolongando el evangelio que se hace caridad. Es considerado Vicente uno de los uno de los maestros de la espiritualidad francesa del siglo XVII. ¿Qué significa esto? Que muchos, gracias a su ejemplo, dieron o intentaron dar esos pasos de entregar la vida y entregarla a los más necesitados. Se dejaron consumir por esa pasión por el reino. Se dejaron, consumir por la caridad, buscar a todos los miserables. Por ahí viene esa obra de la literatura mundial, los miserables, buscar a todos los miserables para ayudarlos. ¿Por qué? ¿La razón? ¿La motivación? Descubrieron los rasgos de Jesús en cada uno de ellos. Me fascina San Vicente de Paul. Escuchemos la palabra que él escuchó y vivió. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vicente de Paul vive esto que escuchamos, sí. Miren, la fe es un proceso. La fe tiene que ir creciendo. La fe tiene que ir madurando. La fe tiene que cultivarse para ello. Y claro que Vicente se hizo estas preguntas. ¿Por qué creo en Jesús? La pregunta que aparece, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta que va elaborando Vicente de Paul es una respuesta activa. Sí, no se pone a lucubrar. Él se pone a mirar el corazón del amor de Dios, el corazón del amor al prójimo. Ahí va a encontrar a Jesús. Cada quien tiene su forma, tiene sus caminos. Lo importante es encontrarse, dejarse encontrar por Jesús. Lo importante es seguirlo y seguirlo hasta la muerte. Y muerte en cruz. Es lo que hoy escuchamos en el Evangelio. No es opinión, esta no es opinión. No se queda en la opinión. Y es lo que escuchamos en el Evangelio vivido por Vicente de Paul. La fe, pues, es progresiva. Es un proceso. Por eso la conversión es un proceso. No puede decir uno, ya me cansé de ser bueno, ya mañana voy a empezar a ser malo. No, no, no. El crecer en la bondad es crecer en el amor de Dios. Y es crecer en el amor al prójimo. Así tan sencillo. Yo no sé por qué nos complicamos. Nos complicamos tantas veces. Habrá tres anuncios de la pasión. ¿Quién dicen que soy yo? La respuesta de Pedro. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, sea rechazado, etc. Ya lo escuchamos. El cristiano tendrá que escuchar este anuncio de la pasión. Tres veces, ¿eh? Es una forma de decir que todos los días. Es una forma de decir que el amor tiene que estar vivo. Y hay que avivarlo. Hay que reavivarlo todos los días. Gracias, Vicente de Paul. Gracias, vicentinos. Gracias, vicentinas. Que muy de cerca a este modelo, repito, cercano, hacen lo que él hizo y dan respuesta a la pregunta, ¿tú quién dices que soy yo? Dan respuesta con su vida. ¡Felicitémonos! Esta es la iglesia, esta es la iglesia de Dios. Estos son los frutos del Espíritu Santo, son los santos. Es la mejor gente que tenemos. ¡Buen día viernes!